Hola, ¿cómo andáis? Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con un dúo llamado Death Beats, acabado en Z, y que suena así. I Keep On Searching es su debut en una larga duración. Death Beats, curioso dúo. Creo que en este programa hemos visto casi todas las combinaciones posibles de bandas, bueno, dentro de lo que es el rock and roll. Pues eso, hombres orquesta o mujeres, en algún caso también. Dúos, tríos, cuartetos y, bueno, incluso pequeñas orquestas también acompañando a guitarristas. Pero yo creo que este formato no lo habíamos escuchado nunca. Son contrabajo y batería, básicamente. El batería concretamente también es el armonicista a la vez, que de hecho suena en todos los temas y le da, pues bueno, ese toque personal. Y luego el cantante es el que toca el contrabajo. Death Beat son austríacos y bueno, yo por lo menos llegué a ellos a través de sus portadas, de una portada concretamente de uno de los singles que pues corría a cargo de Marcel Bontempi, que si habéis escuchado algún programa de Shit pues ha sido nombrado en una u otra ocasión. Y eso, pues bueno, a través de esa portada escuché a la banda y ahora editan pues los cuatro singles que han sacado pues recopilados en formato de LP. Cuatro singles y luego pues bueno, unas cuantas canciones más que añaden a la lista. Todas las portadas, ya digo, son de Marcel Bontempi, incluida la del LP, que quizás hay que decir que es quizás la más sosa que ha hecho Marcel Bontempi. No sé si es que la pidieron así. Pero bueno, lo que tienen dentro, que es lo que nos interesa también, aparte de las portadas, pues es este gran sonido que consiguen en muchas ocasiones. Uno de los cuatro singles que editaron es este I Am What I Am. Soy lo que soy. Don't change yourself. Don't change yourself. Don't change yourself. That's Formado, como digo, por, bueno, concretamente Ben Miller a la voz y al contrabajo y David Carlinger a la armónica y a la batería, excepto en algún par de temas que tienen, pues bueno, colabora con ellos un baterista llamado Alfred Vogel. Ya digo, un LP que acaban de editar, pues nada, a finales del año pasado, recopilando todos sus singles. Y nos quedamos con pues uno de los temazos que tiene también este disco, este Gasoline on the Fire. You start a fire. Yeah, just for you. I love the fire that burns for you. Pour gasoline on fire in my heart. Pour gasoline on fire in my heart. Things have changed. It's not the same. It burns my brain. It's burning bright. Can't stand this side of your life. Hey! The Death Beat, vamos a entrar en el psicobilly que os vais a hartar en el programa de hoy. La razón, pues que están concretamente mañana, el martes 16 de abril, van a estar tocando los Mind Stompers, unos alemanes que van a estar, pues bueno, va a ser la presentación del próximo Northern Psycho Festival ahí en Basauri. Vamos a empezar escuchándoles en un instrumental llamado Mind Stomp. Mind Stompers, un cuarteto que, pues eso, estarán tocando aquí mañana y que, bueno, reconozco que no conocía, pero la verdad es que prometen bastante. Quizás una de sus mayores características dentro del psicobilly es que no tienen contrabajo, que suele ser algo habitual. Es más, que el cantante sea el contrabajista y que ponga, pues bueno, esas voces así un poco satánicas, que en mi opinión la verdad es que no siempre funcionan. Y tampoco tienen ese rollo melódico que tan de moda pues se lleva en los últimos 10 años dentro del psicobilly. Sin embargo, pues eso, tenemos un cantante con personalidad que quizás recuerda a Wannabach o incluso al de Demented Are Go, pero también con su toque personal, que ahora le escucharéis, porque en este tema, como era instrumental, evidentemente pues no se le ha oído. Y luego es eso, con bajo eléctrico, batería y guitarra. Parece ser que vienen de la escena un poco así punk, y bueno, eso se nota en algunos de los temas. Vamos a escucharles haciendo pues un boogie. Leprechaun Boogie. Them, meet me Shalini. Pues sí, una grata sorpresa. Una banda que, si bien no son nuevos, puesto que este es su primer LP es del 2015, pues en un clásico como es Crazy Love Records, y ahora mismo parece ser que vienen, como os decía antes, para, pues como adelanto de lo que será el próximo Northern Psycho Fest, que va a ser, si no me recuerdo mal, el 1 de junio, en un único día, en el que estarán, pues entre otras bandas, los Retumbes eran, y bueno, otras bandas así de rockabilly y psycho, que ya escucharemos en su momento. Y bueno, como presentación será eso, los Mind Stompers, estos alemanes que tocarán en La Nube mañana martes 16, al precio de 5 pavos, que no está nada mal y que ya te digo, promete la cosa. Nos quedamos con otro tema más, que es la única versión del disco, que es curiosa porque es de los Suicidal Tendencies, una banda que en principio a priori pues se escapa un poco del sonido de la banda que estamos escuchando. Y además, como curiosidad, también tenemos a pues la presentación del tema corre a cargo de Chuck Harvey, que alguno igual le recuerda de su fama internacional al frente de los Frantic Flintstones. Pues ese es el que oís al principio de este tema. Poseído para el skate. Oi, oi! Oi, kids, this is Chucky Boy speaking. And remember, no skateboarding until you've done your homework. Got it? Stompers, que al final no lo he dicho, pero aparte de venir de gira, pues están también presentando, aparte del Northern Psycho, que ya que estaba, pues os digo, sí, van a estar los Retumbes, los Radioactive Kids de Alicante, Row and the Schoolboys desde Madrid, Acte de Barbarie de, bueno, franceses, y como cabeza de cartel los Griswolds desde UK. Y eso, que aparte de formar parte de esa presentación, de ese pequeño adelanto del festival de Psycho de Basauri en Charrasca, pues estarán también presentando su nuevo disco, que no deben de tener en formato físico, pero ya lo tienen grabado. Mind Stompers, un nombre a tener en cuenta, y ya que estamos descubriendo nuevas bandas de Psychobilly, vamos a escuchar otras cuantas más. Concretamente de un recopilatorio llamado Psycho in the Street, volumen 3, con lo cual evidentemente hay otros dos anteriores, que ha sacado un sello que en realidad tiene más pinta de estar orientado hacia el punk, que se llama Vicious Mistress Records, de Connecticut, en Estados Unidos y que, pero bueno, pero que ha dedicado tres volúmenes a esto, al psicobilly. Uno de los grupos que aparecen en él se llama Wild Karma y vienen concretamente también de Francia. Esto se llama Walk to Lose. Wild Karma, una banda también, pues eso, a descubrir. Esto concretamente lo sacan de pues su único LP que deben de tener del 2017 y con este tema acababan el mismo. Esta banda de Montpellier, bueno, de cerca de Montpellier, como dicen más bien, que se llaman Wild Karma. Un recopilatorio, este Psycho in the Street, que tiene pues bandas de todas partes, la verdad. Sí que es cierto que muchas de ellas, por desgracia, dentro del pues bueno, de ese psicobilly que os comentaba antes, melódico que tanto odio. Sin embargo, hay otras bandas como Mojo Men from Mars, que son croatas y que no lo hacen nada mal con este medley, en el que mezclan un tema que creo que es suyo, Rock and Roll Bastards, con el clásico Cheer It Up. Let's go! Bonita manera de destrozar el Tear It Up. Eran Mojo Men from Mars, desde el Zagreb. Y saltando pues a Rusia, tenemos a otra banda llamada los Rocket Beats, que es curioso, pero bueno, mira que Rusia es grande, pero recuerdan bastante a otras bandas similares dentro del psicobilly, como pueden ser, pues bueno, los Magnetics o los Stressors, que a la vez, pues, bebían bastante de, pues, de clásicas bandas como los Batmobile, ¿no? Estos tienen un LP también, del 2015, y de ese LP sacaban este Brown Fury, que aparece en el recopilatorio que nos está ocupando el tiempo ahora mismo. Rocket Beats, banda de psicobilly rusa, que con la que acabamos ese pequeño, pues bueno, repaso a ciertas, a, bueno, la situación actual del psicobilly pues a nivel mundial, un poco. Pero ahora nos metemos con bandas, pues de toda la vida, que se recuperan. Con los años, concretamente los Ricochets. Es más, en este recopilatorio hay varias bandas que aparecen en Diablo Records, el sello que montó Philip Doyle, guitarrista de un montón de bandas, bueno, guitarrista y cantante, ¿no? Desde los Guitar Slingers, la banda esta que acompañaba a Nigel Lewis, los Torchmen, o bueno, o formando parte en algún momento dado de los Demented Argo o de Klingon, que luego escucharemos, por cierto. Pues en ese sello acaban de editar un 7 pulgadas, un EP de 4 temas de los Ricochets, una de esas bandas que aparecieron pues en los 80, cuando comenzó el psicobilly, pues la verdad es que es una banda que no tuvo una carrera muy, muy larga, porque sacaron muy poco material. Pero hace unos años se volvieron a reunir y sacaron un nuevo LP. Eso era pues en el 2013. Y ahora pues Doyle se ha empeñado en sacar un EP en vinilo con cuatro de los temas que ya aparecían en ese EP. Vamos a escuchar, para empezar, por ejemplo, el que da título al single, Devil's Highway. These men come down here from New York and from Florida to find out my reasons on rock and roll music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. I 100% believe it. Why I believe that is because I know how it feels when you sing it. I know what it does to you. And I know the evil feeling that you feel when you sing it. I know the lost position that you get into in the beat. Well, if you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about rock and roll music that they like, and the first thing they'll say is the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the beat. Los Ricochets, una banda formada por los hermanos Sardi, Steve Sardi a la guitarra y el contrabajista Sam Sardi, que luego también formó parte de pues los primeros Wannabatch, otra banda importante dentro del psicobilly. Luego, bueno, el cantante Dave Jones y el baterista también, pues otro mítico, Steve Midham, batería pues de los Highliners, que también han vuelto a sacar disco recientemente, de los Torchmen, por ejemplo, con Doyle, o de los Meteors, pues un poco casi al comienzo de la carrera de los Meteors. Pues eso, se vuelven a reunir y ahora editan este 7 pulgadas de 4 temas con, bueno, temas sacados de esa SLP de reunión. Vamos con otro más. Esto se llama She's Gone. Ricochets, en unas sesiones que edita Diablo Records, el sello de Philip Doyle, que también es el que se encargó de producir las sesiones, como bueno, muchas de las bandas también que aparecen en el sello que ha montado, pues eso, en torno sobre todo al psicobilly, que por cierto, pues no hace tanto estuvo tocando aquí también precisamente en La Nube, junto con la cantante que ahora mismo no recuerdo, pero que bueno, que está en su sello. Otra de las novedades que tiene, pues es precisamente una de las primeras bandas en las que estuvo como guitarrista, los Klingons. Y parece ser que pues recientemente ha hecho 52 años y ha decidido pues celebrarlo editando este también pequeño artefacto de cuatro temas con las demos de los Klingons, concretamente pues bueno, antes de sacar su primer disco, ese Psychos from Beyond, cuatro temas entre los que encontramos por ejemplo este Klingzonez. Con un sonido pues que pues eso, que es una demo, Entonces tampoco es que sea un sonido espectacular. De hecho, el último tema hasta yo creo que se corta. No sé si porque no estaba completo. Klingons con Doyle a la guitarra y al contrabajo. Porque por aquella época, antes de grabar su primer LP, todavía no tenían contrabajista y fue el propio Doyle el que se encargó de tocar el bajo. Algo que, por cierto, también últimamente, bueno, en sus últimos proyectos también puede hacer perfectamente, porque, pues eso, se monta una banda y toca todos los instrumentos sin ningún problema. Vamos a escuchar otro tema más de este Enter the Klingon, que pues recupera, pues eso, cuatro demos de la banda Klingon. Vamos con Spider-Man. Más el bajo, el contrabajo, vamos, después en lo que sería su primer disco, estos cuatro temas aparecerían en el mismo y el contrabajo se encargaría de hacerlo, de tocarlo Strange, bajista que con el tiempo luego también se convirtió junto con Doyle, pues en contrabajista de los Demented Are Go, en, pues, en la época de Hellbilly Storm y más, sí, por ahí más o menos, incluso con los Demented Skunk Cats. Y bueno, vamos, que al final todos están mezclados. Klingon, con esa recuperación de unas demos. Y vamos a seguir con velocidad, pero recuperando un poco un sonido un poco más decente. Vamos con el nuevo disco de los Washington Death Cats. Volvemos también, pues eso, una banda de psicobilly de los 80, que, en este caso, estos más o menos no han parado casi nunca. You Came to Haunt Me. Yellow black, sleepy river, you went away by a cold wind today. I've been trying to love, baby, only once and ever since. You make me pay, you can't you help me? Oh, you can't you help me? is flying and the rain is falling down. Play the wicked game, I'm not the one to blame. Stop calling me baby from your grave, cause I don't want to be a slave. You can't help me, oh you can't help me. Attack of the Giant Purple Lobsters, una especie de banda sonora de una película, pues, de terror en la que unas langostas gigantes atacan el planeta. Washington Death Cats con su nuevo disco, que quizás en estos temas así más rápidos, la verdad es que cada vez recuerda más a Yellow Biafra de los Death Kennedys. No tanto igual quizás en los temas lentos como por ejemplo este elegante Black Cat Bone. Last night, but lucky troubles came my way. She's got a black cat bone and a heart of stone. She blames me for everything I do. Black, black, black dead cat brooding in my soul. Black cat bones and a heart of stone. She's got a black cat bone and a heart of stone. Washington Death Cat con su nuevo LP y que nos va a ayudar a acabar el programa de hoy, pero a toda leche. I got a tiger on my pants. Wheels, baby, I got something special. Strength of the jungle, it's always starving. Can you hear it shouting when you come around? Darling, baby, you can run your fingers through my hair. My tiger won't scratch you, my tiger is deadly. Can you hear it purr when it is your fur? It is your fur. I got a tiger in my pants. y con los Washington Death Cats acabamos Shit hoy. Comentar nada, que aparte de, bueno, entre otras cosas también, el próximo martes que, bueno, no sé qué día cae exactamente, pero vamos, dentro de poco van a estar también, van a volver los Cavemen, la banda neozelandesa, que deben de estar ahora mismo residiendo en Londres, con lo cual lo tienen más cerca, porque, bueno, no hace tanto que vinieron y estuvieron también en Santuchu, y lo vuelven a hacer el próximo martes, ya os digo, o sea, no mañana 16, sino pues 7 días después. The Cavemen, que, pues bueno, volverán a liarla en la nube. No sé si tanto como los Suicide Generation, que tuvieron un ensangrentado y accidentado concierto, pero muy en la onda de, pues de los Suicide. Pues nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, en La Irola Irratia, en 107.5.